En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Doquiera que sea el momento del día que esté sintonizando este programa Desde la Izquierda a través de la frecuencia en internet de www.lanuevarepublica.org y también en radioamlo.mx, radioamlo.com, radioamlo.info, radioamlo.porn. Ah, no, esa no. Esa no la tienen. Sean bienvenidos a escuchar el programa del colectivo Desde la Izquierda. Reciban un cordial saludo de todo el colectivo Desde la Izquierda. Este es un programa más hecho para todos ustedes, para informar, para difundir información, para propiciar el análisis y la reflexión en todos ustedes. Sean bienvenidos y bueno, vámonos con este programa y empezamos de esta manera, reflexionando de una forma interesante. Y pues es nuestro buen amigo Rafael quien nos invita a reflexionar esto sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Por nuestros 43 hermanos, no perdonamos, no olvidamos. Madre, esto es muy oscuro, frío, muy frío. Duelen los huesos, arde la carne, siento la piel húmeda que llora por todos los poros. ¿O seré yo, madre, que no soporto el dolor? ¿Cuánto tiempo aquí llevamos? ¿O llevo? Porque al principio nuestros lamentos eran uno, al unísono, como cuando gritábamos mentándoles la madre, antes de que nos detuvieran los policías. Luego fueron golpes y más gritos, de indignación, los nuestros, de insultos los de ellos. Madre, por favor no me deje. Búsqueme, en algún lugar me encuentro. Ni yo mismo sé dónde nos trajeron. Ella se levanta, camina hasta la puerta. Mira el cielo. Está lloviendo en medio de la noche. Tiene ganas de correr, de buscar. No sabe qué, pero piensa. No piensa. Su corazón le dice que algo grave pasa. En esa oscuridad, lo más terrible se avecina. Se da cuenta que un mensaje llega al celular. Por favor, ponga una recarga. Me urge. Nos están llevando. Lo lee una, dos, tres veces. Su corazón se rompe. ¿Sabe, madre? Yo no lloré. Nos golpeaban. Nos pateaban. Una y otra vez. Nos decían que nos había llegado la hora. Por pendejos, decían unos. Por estar contra el gobierno, otros vociferaban. Desquitaban su ira golpeándonos con las culatas, donde fuera, a quien fuera. Amontonados, uno sobre otro, nos traían en las cabinas de las camionetas. Les daba igual si nos pegaban por quejarnos o por movernos. Algunos de mis compañeros están heridos. Antes de detenernos nos dispararon. Nos cazaron con saña, sin miramientos. Para ellos era lo mismo que estuviéramos vivos o muertos. Vi cuando nos detuvieron que ahí estaba el ejército, observando o cuidando que las órdenes se cumplieran. Vi también cómo alguno de mis hermanos los hirieron con las balas disparadas. Sí, madre, usted sabe que mis compañeros son mis hermanos. Así nos cuidamos, como familia. El ver los heridos dolía como el estar también sintiendo en carne propia las heridas. Eso sí, con la ira acumulada a punto de estallar, como la carne al recibir el impacto. Luego nos pusieron bolsas en la cabeza para que no los miráramos. De esa manera nos trajeron a este lugar, horas de viaje y de angustia. Pero, ¿sabe, madre? Yo no lloré. Amanece. La angustia se convierte en agonía. Esta se une a las otras, de cada madre que van enterándose. Es un hecho latente. A sus hijos los detuvo la policía y no saben a dónde los llevaron. Dicen que los detuvieron en Iguala y no en la escuela normal de Ayotzinapa. Al paso de las horas, sigue siendo un caos. Peor el martirio y la incertidumbre. Saben que hay muertos y varios desaparecidos. Platican de cómo los persiguieron, emboscaron, golpearon, hirieron, asesinaron. Las autoridades callan, mienten, tergiversan, pero no buscan. Son 43 los desaparecidos, todos normalistas. 43 familias que mueren por la angustia de no saber. 43 madres que parieron un hijo y no saben de ellos. Madres que cada minuto mueren y reviven para buscar, porque se juraron que los van a encontrar. Madre, yo quiero que esté orgullosa de mí. He soportado cada insulto, cada golpe, cada herida. Madre, así ha sido nuestra vida en el campo, difícil, dura, con penurias. Recibimos golpes que hieren y humillan, de este sistema que nos tiene empobrecidos, sometidos. Pero no nos doblegamos. Nuestro orgullo, nuestro amor a la tierra, es más fuerte que cualquier desgraciado que quiera dominarnos. Por eso quiero ser maestro, para enseñar a mi gente a defenderse, a seguir el ejemplo de Genaro, de Cabañas, de quienes dieron su vida para darnos dignidad. ¿Se acuerda, madre, cuántas veces hemos platicado de ellos? Ahora estoy aquí, sin saber del tiempo. Ya no importa si es de noche o de día. Ya no importa el dolor ni las lágrimas, ni los gemidos ni los llantos. Lo único que importa es que me busque, que me encuentre. Lo que quiero, madre, es que no me olvide, porque si lo hace, empezaré a morir. Oh,

3. Ley que revierte la privatización del agua en favor de refresqueras y cerveceras de Martí Batres. 4. Puntos de acuerdo para suspender la evaluación marxista en contra de los derechos laborales de los maestros. 5. Cancelación de bono que otorgaba a cada diputado federal al inicio de la legislatura de 350 mil pesos para compra de vehículos y equipos de cómputo. 6. Cancelación de servicios de gastos médicos mayores, seguros de vida, bonos, compensaciones para cada diputado. 7. Cancelación de servicio de restaurante, desayuno, comidas y cenas en el Congreso con cargo al presupuesto público. 8. Cancelación de decanes, reducción de números de asesores. 9. Cancelación de renta de estacionamientos. 10. Venta de vehículos de Congreso, que cada congresista se mueva por sus propios medios. 11. Reducción al mínimo de viajes de diputados y senadores al extranjero. 12. Cancelación de viáticos para restaurantes, spas, gasolina, telefonía celular, peluquería y estética. Cada diputado tendrá que costear sus gastos personales. 13. Ahorro para el último trimestre del año por más de 409 millones de pesos. En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Desde la Izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Justicia fallida en México. Hoy estamos viviendo el peor escenario en materia de justicia en México. Esto ha llevado a la ciudadanía a hacerse justicia por su propia mano y que desafortunadamente ha llevado a la muerte a personas inocentes. Los jueces no están cumpliendo con su trabajo. Son personas que han llegado a esos puestos por compadrazgos o lazos familiares y que están dispuestos a recibir dinero a cambio de dejar libre a los delincuentes. O bien, los dejan libres solo por omisión o por incompetencia. Aunado a esto, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio deja mucho que desear. Es una falacia que está hecho a la medida de los delincuentes y en contra del ciudadano honesto. Los jueces y las juezas han liberado a homicidas, asaltantes, secuestradores, violadores y demás delincuentes peligrosos. La sociedad ha hecho una evaluación del desempeño de los jueces y las juezas y obtuvieron una calificación reprobatoria. Esto en verdad es alarmante. Si bien, para ser designado juez, se debe participar en un concurso que incluya, entre otros aspectos, un examen teórico, una entrevista, valoración de preparación académica, trayectoria profesional y exámenes de control de confianza. Y que todo esto de nada sirve. Voy a poner algunos ejemplos estólidos sobre la pésima actuación de las y los jueces. Una jueza consideró que un cuchillo de cocina no es un arma. Dijo que el cuchillo es un utensilio de cocina. Otra jueza reclasificó un delito de secuestro a privación de la libertad que se les imputó a los delincuentes, ex policías municipales que a punta de pistola le dijeron a su víctima: esto es un secuestro, y lo mantuvieron privado de su libertad. Sin embargo, como no se concretó la solicitud de dinero a la familia, la jueza determinó que no había elementos suficientes para vincularlos por secuestro. Esto cambió la posible sentencia de 40 a 80 años a un máximo de 7 años y un mínimo de 3 años de cárcel. Así como estos ejemplos, existen miles de casos. Hoy, la salida fácil para que los jueces dejen en libertad a los delincuentes y puedan recibir su moche es la argumentación sobre las fallas en el proceso de investigación. A pesar de ser delincuentes de alta peligrosidad, detenidos en flagrancia, confesos y con un largo historial delictivo, considero urgente y de suma importancia que alguien del Poder Judicial nos explique el por qué se están liberando a los delincuentes. La gran exigencia actualmente es para las autoridades, para que capturen a los delincuentes que tanto daño nos hacen. Que la ola de violencia se acabe, que hagan su trabajo para que podamos vivir tranquilamente. Pero, aquí está el pero. ¿Y los jueces? Ellos se creen intocables, seres supremos que están en su pedestal, ganando miles de pesos por parte del gobierno y por parte de los delincuentes que se mochan para que los dejen en libertad. Sería muy saludable que bajen de su nube en la que están y nos expliquen qué está pasando. ¿Por qué liberan a los criminales? ¿Por qué nos dejan a su merced? Esta impunidad está colmando a la sociedad y entre los jueces corruptos y el nuevo sistema penal acusatorio hecho a la medida de los delincuentes, estamos jodidos. Otra variante de este importantísimo, lastimoso y penoso asunto es que tanto policías como soldados y marinos arriesgan su vida al capturar a los criminales, que además de su propio riesgo está el de sus familias, porque una vez libres los delincuentes, las venganzas no se hacen esperar. Esta corrupción, omisión, falta de ética, de profesionalismo, de moral, de principios por parte de los jueces y las juezas han ocasionado a que tengamos miedo a denunciar, ya que aparte de los malos tratos de los ministerios públicos, una vez que el juez deja libre al delincuente, pues nos va peor porque nos va a buscar para vengarse. Según datos del periódico Universal, en el año 2017 han salido 12.000 delincuentes. Ahora veamos la parte de los dineros. El Poder Judicial mexicano es el más costoso de toda América Latina, derivado de los altos sueldos de magistrados y jueces, quienes llegan a percibir sueldos de hasta 600.000 pesos. Además, adicional a su salario mensual, cuentan con un pago por riesgo que se otorga en función de la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas. Esta prestación puede superar el 500.000 pesos anuales. Entre sus prestaciones y remuneraciones está también el disfrute de 30 días hábiles de vacaciones al año, seguro de gastos médicos mayores que cubre cirugías, hospitalización, consultas, medicamentos, análisis clínicos, tratamientos dentales, reposición de lentes, seguro de vida y ayuda para servicios funerarios, inhumación o cremación hasta por 30.000 pesos. Seguro de vida institucional equivalente a 40 meses de sueldo básico, con opción a una potenciación de hasta 108 meses con cargo al trabajador. Seguro de separación individualizado, que les brinda un apoyo en caso de separarse del servicio público y mientras se reincorporan al mercado laboral. Además, tienen estímulos por antigüedad, ayuda de despensa, prima quincenal, estímulo del día del padre, de la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Además, el mantenimiento de casas de jueces y magistrados es un gasto más que se carga al erario. En 3 años, el Consejo de la Judicatura Federal ha retirado 49 millones de pesos de un fideicomiso para este fin. El Consejo de la Judicatura Federal administra este fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces y que fue constituido en el Poder Judicial para la adquisición de inmuebles. Esto con el fin de proporcionar vivienda aquellos impartidores de justicia que son llamados a laborar en otras partes del país. En conjunto, el Poder Judicial destina para estos privilegios más de 10.000 millones de pesos de su presupuesto de 71.000 millones. Urge hacer una limpia la pésima actuación de los jueces y las juezas en el desempeño de sus funciones, así lo exige. Y me despido con dos frases, la primera de Montesquieu y la segunda del El Talmud. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Y desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Gracias. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're whole. In mine, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spera

En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Desde la Izquierda Radio. Poseedor de la palabra vivaz, cuentista impecable, comediante de alta escuela, ajedrecista, seductor angustiado. Hombre libre, charlista, amante del teatro, la música y la tauromaquia. Así era Juan José Arreola. Oriundo de Ciudad Guzmán, Jalisco, se distingue entre los escritores más representativos de la literatura mexicana. Junto a Rulfo, Arreola es uno de los escritores más notables de la generación del 18. A los 25 años publica su primer cuento titulado Hizo el bien mientras vivió. Antes de darse a conocer como cuentista, estudió actuación con Fernando Wagner. Fue actor y trabajó bajo la dirección de Rodolfo Usigli y Javier Villaurrutia. Como actor, me doy cuenta de que todo, y en este momento se me ocurre, ha sido imitación. Como practiqué mucho el diálogo dramático y me aprendí varios papeles y piezas enteras de memoria, entonces me fue dado el don del diálogo. En 1945 viajó a París para estudiar declamación y actuación con los directores Jean-Louis Barrault y Louis Jouvet. Su primer libro, Varia Invención, lo ubicó como un destacado cuentista. El cuento, pues para mí el origen de todo. Es que el cuento libera pronto al autor de la red, de la captura. Incluso lo hace salir más rápidamente del trance, maravilloso pero aniquilador, de eso que se llama inspiración. En 1953, Juan José Arreola obtiene el premio Jalisco. 10 años más tarde es reconocida toda su creación literaria con el premio Javier Villaurrutia. En 1962, lo más importante de sus cuentos, relatos y prosas fue recogido en el volumen Confabulario Total. Esta obra contiene prosodia, bestiario, varia invención, confabulario y la hora de todos. La ironía es una característica en la obra de Juan José Arreola, sobre todo cuando trata temas relativos a la mujer. Pero hay veces que se sufre mucho. Y para olvidar, pues a veces hay que acometer, y el sarcasmo, la ironía, el hacer caricatura de la belleza misma, pues es un poco defenderse a la belleza. Su carácter polifacético lo llevó a participar como comentarista de televisión. La televisión fue para mí el medio de concluir de una manera espléndida todo lo que había sido una carrera intramuros, los muros domésticos y las aulas. Juan José Arreola fue un gran maestro que impulsó el trabajo de muchos interesados en la literatura. Entusiasmaba a los jóvenes que empezaban, leía sus cuentos y los corregía. Promovió los talleres literarios, poseía el don de descubrir a la gente con talento. Literario ha sido mi comportamiento. Literaria ha sido mi vida entera. Siempre estuvo en relación con la literatura. Y tal vez por una por una especie de mimetismo, todo lo transformé en literatura, aunque no lo escribiera. Y ahora para todos ustedes, de Juan José Arreola, el encuentro. Dos puntos que se atraen no tienen por qué elegir forzosamente la recta. Claro que es el procedimiento más corto, pero hay quienes prefieren el infinito. Las gentes caen unas en brazos de otras sin detallar la aventura. Cuando mucho, avanzan en zigzag, pero una vez en la meta, corrigen la desviación y se acoplan. Tan brusco amor es un choque, y los que así se afrontaron son devueltos al punto de partida por un efecto de culata. Demasiados proyectiles, su camino al revés los incrusta de nuevo, repasando el cañón en un cartucho sin pólvora. De vez en cuando, una pareja se aparta de esta regla invariable. Su propósito es francamente lineal y no carece de rectitud. Misteriosamente, optan por el laberinto, no pueden vivir separados. Esta es su única certeza y van a perderla buscándose. Cuando uno de ellos comete un error y provoca el encuentro, el otro finge no darse cuenta y pasa sin saludar. De la izquierda. es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. La participación de los y las jóvenes determinará el futuro de México. Hace un año su increíble solidaridad después del terremoto nos dio enorme esperanza. Y el pasado 1 de julio los votos de los jóvenes cambiaron el país. ¿Cuál será su papel ahora en la cuarta transformación? Hace 50 años, en 1968, los estudiantes cambiaron a México. A pesar de la brutal represión del 2 de octubre, la movilización estudiantil demostró a todo México que era posible cuestionar, confrontar y cambiar al régimen autoritario. Hace 33 años, en 1985, la enorme solidaridad ciudadana después del terremoto del 19 de septiembre sentó las bases para la revolución pacífica en las urnas en 1988. Hace 4 años, la masiva movilización social a favor de los estudiantes de Ayotzinapa marcó el fin de la tolerancia ciudadana a las mentiras de Enrique Peña Nieto. Y hace un año, el 19 de septiembre de 2017, los jóvenes volvieron a tomar las calles en solidaridad con las víctimas del terremoto, demostrando a todo México que los famosos millennials no son ni apáticos ni enajenados. Y el pasado 1 de julio, la copiosa votación juvenil derrotó al fraude y a la desesperanza para abrir de par en par las puertas de la historia. A partir del próximo 1 de diciembre, por fin tendremos un gobierno que no reprima, ni infiltre, ni debida a los movimientos juveniles, sino que escuchará sus demandas y también apoyará a la nueva generación con millones de becas de trabajo y nuevas oportunidades educativas. Pero no es el momento para descansar en nuestros laureles. Hay que aprovechar de nuevo momento democrático para participar, construir organización y fomentar la conciencia crítica. Después de décadas de resistencia al autoritarismo del Estado, ahora la enorme fuerza de la juventud tiene la oportunidad histórica de tener un impacto directo en las políticas públicas. Manos a la obra. Bueno, pues es así con este audio de nuestro buen amigo John Ackerman, a quien le enviamos un afectuoso saludo y muy especial de nuestro compañero Jorge Garrido. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes también que nos estuvieron sintonizando en este programa del día 20 de septiembre del 2018, hecho con mucho cariño para todos ustedes, por todos los integrantes del colectivo, bueno, por algunos de los integrantes del colectivo Desde la Izquierda, agradeciéndoles el favor de su atención y además invitándolos para que el próximo jueves no se pierdan el nuevo programa, bueno, pues la siguiente emisión. Nos despedimos por hoy agradeciéndoles el favor de su atención y que nos sigan escuchando aquí en Radio La Nueva República y Radio AMLO los jueves en Radio La Nueva República, los jueves a las 7 y en Radio AMLO los viernes a las 10 de la noche. Nos escuchamos pronto, sigan disfrutando de las programaciones. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes. El mar de la... libertad.